unos días estuvimos con los sacerdotes de la Sociedad San Juan de Argentina y Uruguay, pasando unos días de vacaciones, una bendición en Bariloche, días muy reconfortantes, mucha amistad, recreación, oraciones juntos, una pesca también. El padre Sebastián mantiene su récord, aunque el padre Cristian se acercó. Montaña. Una de las cosas que más me impactaron, y pienso los que conocen van a estar de acuerdo, es la belleza de esos lugares. Como uno se siente ahí en un lugar tocado por la mano de Dios en un modo muy particular, por la belleza que le ha regalado a las montañas, esos hermosos lagos, los diversos colores que van adquiriendo a lo largo del día, toda la naturaleza, las aves, el viento, el sol. Una belleza. Bien, sabemos que esa belleza es fruto de la mano de Dios y que la ha logrado justamente a través de un largo proceso, a través del cual logró plasmar en esa naturaleza y en esa parte de nuestra geografía algo tan hermoso. Y uno de estos días, el padre Federico, si no recuerdo mal, haciendo un momento de oración y meditando esto de encontrar a Dios en la naturaleza, él dijo, si Dios quiere lograr esta belleza en la naturaleza, ¿cuánto mayor será la belleza que quiere lograr en cada uno de nosotros? Es cuando a través de su Espíritu Santo actúa. Y hoy en el Evangelio escuchamos el inicio de la vida pública de Jesús. Jesús, después del encarcelamiento y muerte de Juan el Bautista, inicia su vida pública, ya se había bautizado. Y fíjense que la primera palabra que él pronuncia a la hora de iniciar su anuncio y su predicación es conviértanse. Y hoy Jesús nos dice, conviértete. Creo que Jesús nos llama a la conversión. Y esto es un mensaje esperanzador. Hay una belleza. Hay algo que Jesús ve en vos y que a lo mejor uno no puede percibir ni siquiera sentir de sí mismo. Pero en esa palabra conviértete está toda esa invitación del Hijo de Dios que te dice, sacá de vos mismo lo mejor que hay en ti mismo. Y por eso nos llama la conversión. Y por eso la primera palabra que Jesús pronuncia es conviértanse. Quisiera nos preguntemos qué significa convertirse entonces. Les propongo profundizar el significado de este concepto a través de las distintas traducciones que a lo largo de 20 siglos ha tenido. Y me explico. Nosotros escuchamos la palabra española conversión y así nos entendemos. Pero durante mucho tiempo el idioma de la iglesia fue el latín. Y se dice en un modo muy semejante, conversio en latín. La etimología, o tomada literalmente esta palabra, significa o subraya el aspecto moral de la conversión. Prácticamente convertirse era entendido como cambiar tus comportamientos, cambiar tu modo de vivir, cambiar tus conductas, cambia el modo como te conducís, tus comportamientos, tus actitudes, para ser más como Jesús. Y creo que en nosotros la resonancia semántica que esa palabra tiene, cuando escuchamos la invitación a la conversión, es quizás justamente heredada por este término latino, esta acepción, que es importante. Y es muy importante vigilar, estar atentos a los modos como nos comportamos, cómo nos conducimos, cómo nos llevamos adelante en nuestra propia vida, porque manifiesta quiénes somos. Lo que yo hago y cómo me comporto manifiesta quién soy, que soy de Jesús, que le he entregado mi vida, que he experimentado su amistad, que por eso, así como me comporto, manifiesto quién soy. La palabra latina es una traducción, a su vez, de una palabra más antigua, que indicaba el concepto de conversión. Es la palabra griega metanoia. De hecho, el Evangelio de Mateo, que fue escrito en griego, utiliza en el original esta palabra, metanoia. Que curiosamente, por estas cuestiones del lenguaje, subraya otro aspecto de lo que nosotros entendemos por conversión. Es un aspecto más cognoscitivo. Literalmente la palabra metanoia significa cambiar la mentalidad, cambiar el modo de pensar, cambiar la visión. No se trata entonces solo de cambiar comportamientos o actitudes exteriores, sino que es como un nivel más profundo, donde la pretensión de la conversión justamente pretende llegar a tus modos de vivir, de pensar, a tu visión, al modo como mirás a las cosas, como mirás tu persona, como mirás a los demás. Me acuerdo, era chico, estaba terminando la escuela secundaria, en algún momento una persona cristiana, práctico, me explicó la diferencia que, o cómo el cristiano estudia para servir, y no tanto quizás para ser alguien solamente o para ganar un poco de dinero. Y descubro lo importante que fue esa explicación, el entender ese modo de ver las cosas. Y viví como una especie de conversión en el modo como yo afrontaba mi estudio. Por último, la palabra griega, a su vez, sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, es uno de los idiomas más antiguos. Y es curioso porque el hebreo, cuando utiliza una palabra o una expresión para referirse a la conversión, se podría traducir literalmente volver a la casa de tu padre. Y de este modo subraya, dentro del mismo concepto, otro aspecto, quizás más profundo que los dos anteriores. Es un aspecto más existencial, es con quién te vinculás y a quién te sentís vinculado. Entonces la conversión es como la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo se alejó de su padre, pero después recapacitó y decidió volver a la casa de su padre, a ser parte de la vida de la casa de su padre, a volver a ser real el vínculo con su padre. Entonces la conversión profundamente implica un vínculo, una dependencia, una confianza, un abandono, una amistad, una filiación. Bien, en síntesis, fíjense cómo Cristo, cuando nos llama a la conversión, realmente ve en nosotros lo que quizás nosotros no vemos, pero Él, como es Dios y sabe, porque nos creó y nos ama, lo que somos capaces de dar, esa belleza que es capaz de lograr en nosotros a través de su Espíritu, sean nuestros comportamientos, sean nuestros modos de pensar y de ver las cosas, y profundamente nuestro vínculo con Dios en Jesucristo. Él lo llamó amistad, yo lo llamo amigos. Un modo como Jesús nos indica en qué cosas debemos convertirnos es a través de las personas que nos quieren y viven cerca nuestro, y que porque nos conocen y nos quieren, se permiten a veces decirnos de esas cosas que cuando las sentís la primera vez no te gustaron y te provocaron rechazo y a veces reacciones no adecuadas. Pero si después recapacitás y aceptás eso como voz de Dios, como alguien que te quiere y te señala algo a cambiar, a convertirte para tu bien, para tu transformación, puedes encontrar un camino de conversión. Bueno, los invito como ejercicio esta semana a estar más atentos a esas voces, qué cosas te dicen, los que te quieren, los que están con vos, los que comparten con vos el día a día, que quizás no te gusta porque no es tan positivo como a vos te parece, pero que te invita a un cambio, a una transformación, a una conversión.